Lo que sonaba en Condenados al Éxito, el Cordal Trío, Juan María Páez, guitarras, arreglos y dirección, Martín Chiaponi en guitarra y Benito Grande en guitarrón, están aquí con nosotros y le damos la bienvenida a Condenados al Éxito. ¿Cómo está el Cordal Trío? Muy bien, muchas gracias. Buen día. Buen día. Buen día, qué bonito lo que sonaba, ¿qué era? Toda mi vida, un tango de Aníbal Troilo, un arreglo del trío, un arreglo de Cordal Trío. ¿Qué cosa? ¿Cómo resisten el paso del tiempo algunas obras artísticas, no? Ah, sí, claro. ¿Cómo siguen siendo, cómo siguen sonando escritas hace 15 minutos? Decía un maestro que en realidad la verdadera prueba de la obra de arte es esa. Digamos, el escándalo que se arma en el momento o lo transitorio del momento pasa. El tiempo clarifica. El tiempo pasa con una escoba. Lo bueno sí. Queda. Sí, sí. Incluso hace aparecer cosas que no aparecieron en un primer momento, quizás. Exactamente. ¿No? Artistas, obras. Saca toda la mugre que había y queda lo más limpio. Bueno, tienen dos presentaciones. Vamos a lo meramente institucional. Después nos divertimos con la música. Dos presentaciones, jueves primero y de sábado 3 de septiembre. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es correcto. El jueves primero a las 7 de la tarde en el Museo Casa Carlos Gardel. Esto es Jean Lloré 735. Era la casa de Don Carlito, sí, una de las casas de Don Carlos. ¿Dónde vivió? Sí. Y el sábado 3 en el Teatro York, en Juan Bautista Alberdi 895, en el bonaerense barrio de Olivos. Ah, sí. Claro. Muy bien. ¿Y cómo es un show del Cordal Trío? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el repertorio? El concierto del jueves primero es junto con un trío. José Luis González Trío, y bueno, nosotros nos presentamos a partir de las 19 horas en el marco de un ciclo de guitarras que se llama Ciclo de Guitarras Argentinas. Arrancamos en junio, todos los primeros jueves de cada mes a partir de las 19 horas, entrada libre y gratuita. Y bueno, en el Museo Carlos. El Museo Casa Carlos Gardel. Y bueno, nos han acompañado hasta ahora Boción Trío, el dúo Cardoso, Guitarra Negra, Néstor Basurto y Roberto Calvo. Y bueno, y las fechas a partir del 6 de octubre está el dúo Caruso Martel y Palermo Trío, el 3 de noviembre Avilano Trío y Don Rafael Del Pino, y el 1 de diciembre, que es el cierre del ciclo, que tenemos la intención de continuar el año siguiente, No Milonga con Waldemar Lagos y nuevamente Cordal Trío. Para quien guste buscarlos en la internet, es myspace.com/cordaltrío, todo junto. Está con nosotros nuestro especialista, columnista especializado en la música porteña, el señor Germán Marcos. De fractura expuesta. Siempre va una palabra tiene que venir con la otra. Jueves 22:30, AM530, La Voz de las Madres. Claro, ayer, pero escúchelo ayer, no se lo pierda. Exactamente. Tenemos un minuto para la tanda. Antes estábamos escuchando la comparsita de la música colombiana. Eso nos dijo de la cumbia, eso nos dijo un oyente, nos dijo que el pescador es la comparsita de la cumbia. El pescador. El Cordal Trío, para todos ustedes, toca El Pescador en Condenados al Éxito. ¿No? Lo que es esto, o sea, estos pibes vienen de un cumpleaños y además, o sea, esto lo cuento yo porque estaba afuera justo en ese momento, estaban escuchando, estaban afinando y de repente empieza uno y se le suma el otro son, y así arrancan y pueden estar con el tema que uno, o sea, le pedimos uno a Shakira y lo hacen, lo que uno pida, pero ellos lo hacen. No. Bueno, digamos que está bien, tenés razón. Shakira no. Bueno, vamos a la tanda y después vamos con lo que mejor saben hacer, que es descontrolar las guitarras. Gracias. bien correcta, bien apasionada, bien definida. Tu radio compañera. AM530, la voz de las madres. Espacio publicitario. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años sin obra social. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. Historias coloridas, olvidadas, historias de lucha, de amor, de fantasmas. Historias que necesitan ser contadas y voces para decirlas. Siempre es mejor hablar de ciertas cosas. Mejor hablar de ciertas cosas. Mejor hablar de ciertas cosas. Sábados de 15 a 16 horas. Por AM530. La voz de las madres. Fin espacio publicitario. AM530. La compañera ahora y siempre. La voz de las madres. La primera de la izquierda. Ustedes escuchan Condenados al Éxito en la voz de las madres, como todos los viernes, o casi todos los viernes. La idea es traer artistas de la música popular que toquen en vivo en el estudio de la voz de las madres, no solo para reconstruir el vínculo entre los artistas y el público, sino justamente la música que tocan quienes son contemporáneos a nosotros, quienes están entre nosotros, no solo de los discos Vive el Hombre, sino del evento social que genera la música, cuando hay público que pueda asistir a ver ello. Y en este caso ustedes desde su casa, escuchando Condenados al Éxito a través de la AM530. Estamos con el Cordal Trío, se preparan para hacer el primer tema, que va a ser de Atahualpa Yupanqui, Milonga del Milonga Solitario. Saliendo campo afuera, lo mejor del pensamiento. Ninguno debe pensar que vengo en son de revancha. No es mi culpa si en la cancha galopear, y el que me quiera ganar, hay tener buen parejero. Yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado, y me doy por bien pagado entrando atrás del primero. Con el alma entristecida, el canto en la abierta herida de un sentimiento sagrado. A nadie tengo a mi lado, porque no busco piedad, ni precio la caridad por la vergüenza que encierra. Soy como el león de la sierra, vivo y muero en soledad. La muerte traicionera me acogota su palenque, háganme con dos rebenques la cruz a mi cabecera. Si muero en mi madriguera mirando a los horizontes, no quiero cruce ni apronte ni encargo para el eterno. Tal vez pasado el invierno me de sus flores el monte. La reverberancia de las guitarras del Cordal Trío, Milonga del Solitario, aquí en Condenados al Éxito, en la mañana de la radio, cerrando un viernes una semana con música en vivo. Y, sí. Déjeme aplaudir. No, el aplauso queda mal, señores. El aplauso de uno queda mal. El aplauso de una multitud siempre queda no, mal. No, pero usted imagínese que la gente al lado de la radio aplaudiendo al mismo tiempo que yo. Que la gente en la casa haga lo que quiera. Perfecto. La gente... Muy bonito, tanto las dos posturas, pero la postura tuya, de justamente sentir el sonido que se va, ¿no? Como... Es una imagen hermosísima, es que todos los músicos y todos, digamos, cuando sentimos esa vibración, cuando termina un discurso, es justamente, es parte de la música, del discurso, el silencio que se va. La letra dice, siempre bajito he cantado porque gritando no me hallo. Cuando en Fractura Expuesta nos visitaron el dúo Caruso Martel, sí, el dúo de guitarras Caruso Martel. Sí, amigos. Sí, sí, amigos, sí. Ustedes están programados. Están programados. En el ciclo de guitarras argentinas. Y estilísticamente hay, por supuesto, vienen del mismo palo del tango, en el variopinto mundo del tango en la actualidad. Con ellos se armó una charla en aquel programa que era... los diferentes barrios que hay en la Ciudad de Buenos Aires, siempre tomando esta cuestión centralista del tango hallado en la Ciudad de Buenos Aires, que lo extendemos a la cuenca del Río de la Plata, sí, sí. Pero Buenos Aires y Gran Buenos Aires, ¿no? Sí. Donde hay barrios súper vertiginosos y donde hay barrios muy tranquilos, como por ejemplo contábamos en aquel programa, el barrio de Villa Lugano, donde todavía hoy en Montiel, por ejemplo, en esas calles que la gente no conoce y no salen en C5N, sí. Las señoras sacan la sillita a las 7 de la tarde y se ponen a tomar mate como si estuvieran en un pueblo, pero están en el mismísimo centro de la capital del país. El tango también tiene esa variable en sus diversas agrupaciones. Pienso en el grupo Astillero, en la orquesta Fran de Fierro, en Ciudad Baigón. Sí. Son grupos ultra vertiginosos que uno más bien los adjudica a Avenida Córdoba y Pueyrredón a esta hora, donde el vértigo es muchísimo. Sí. Y también en ese mundo convive, en este caso el Cordal Trío, con otra mirada de la misma ciudad. Porque todos son parte de la misma ciudad. En aquel momento nos dimos un abrazo con la gente. No, sí, terminó con lágrimas. Con lágrimas. Con los muchachos. Bueno, la pregunta que les hago a ustedes es, siempre hacemos la misma pregunta sobre la nueva generación que hace tango, es ¿cuál creen ustedes que es el aporte de esta generación a la historia del tango? Tomando en cuenta que muchas de las respuestas van por el tema del vértigo, de la fuerza y la potencia y la verborragia de las nuevas composiciones, que en este caso no tienen por qué ser siempre así, ¿no? Para mí la conquista más importante es que el tango vuelve a estar vivo de una manera y con una dinámica impresionante. Es decir, esto de poder escuchar a la Orquesta Astillero, a Baigón, a Fernández Fierra, que exista un movimiento como el de Fractura Expuesta, que exista, la Bidú, la Orquesta de la Bidú, que existan enorme cantidad de conjuntos de guitarras haciendo tango, todos con visiones más o menos cercanas, pero me parece que ese es el valor más más grande que tiene, que el tango vuelve a estar sonando en la calle, que el tango vuelve a estar tocado en vivo en la radio, por generaciones nuevas. Eso me parece que es la primera conquista y la cual tenemos que aplaudir. Falta igual en los medios de comunicación, ¿no? Espacio para... Digo, falta no en el sentido del reclamo porque sí, sino en el sentido de que los medios no están reflejando lo que pasa en la calle. Suena mucho más tango en la calle que el lugar que tienen los medios. No te quepa duda. Sí, sí, inclusive se están generando espacios nuevos. De hecho, el ciclo de guitarras que estamos armando es eso. Hay una enorme cantidad de conjuntos y no hay espacio donde puedan tocar. Exacto. Lo dicen todos los conjuntos de guitarra, y no hay, los medios no escuchan esta, no pasan esta música, estas músicas en estado vivo, en estado vital. Exacto. Sonando con los músicos ahí. Y vos dijiste una cosa hace un rato, que no solo de los discos vive el hombre, ¿no? Que sino también del evento en vivo. Para mí se está volviendo lentamente a volcar la gente a escuchar música en vivo. Una experiencia que hay generaciones que no la tienen. Que hay mucha gente que no sabe, no escuchó música en vivo ni dos veces. Claro. ¿Puedo aportar algo? Adelante. Que, la verdad, movido por la emoción que se está generando acá... la propuesta del ciclo de guitarras argentinas en la casa de don Carlos Gardel también tiene como finalidad que nuestros colegas, los guitarristas, toquen sin la mediación de un micrófono o la guitarra por línea. Ajá. Tocan al natural, como estamos tocando nosotros ahora, y justamente estamos vivenciando el contacto que se establece, ¿no? En el de comunicación con el público. Ajá. Y es algo que los amigos que se han presentado y los que han aceptado participar se emocionan y les entusiasma tocar en pelo, tocar sin la mediación de un micrófono. Sin embargo, bueno, uno lo utiliza como un medio, un recurso genial, pero en este espacio, dado que el ámbito también es pequeño y claro, está cerrado, lo podemos hacer. Bueno, se lleva adelante y realmente la experiencia es realmente edificante para todos. Estaba repasando la grilla de los que participan en el ciclo de guitarras. Si mal no recuerdo, salvo Guitarra Negra, que es el grupo de Alfredo Piro, que hace canciones del repertorio de Zitarrosa. Alfredo Zitarrosa. Ahí hay percusión, pero todos los demás grupos son solo de guitarra, ¿no es cierto? Conjuntos de guitarra, sí. ¿Cómo convive en este ámbito acústico otro? Bueno, la percusión también lo permite, lógicamente, pero la búsqueda es que no haya otros instrumentos a la hora de programar. No, en realidad, como te contaba recién, hay muchos ciclos de guitarra, hay muchos conjuntos de guitarras, grupos de guitarras que ya están funcionando. Sí. Y que no tienen espacio. Entonces dijimos, juntemos a los grupos, a todos ellos. Juntémonos todos, juntémonos con ellos, juntemos todo y toquemos. Y los grupos ya están. Después, a partir de ahí surgió el ciclo. No es que armamos un ciclo y dijimos, bueno, a ver a quién invitamos. Seguro. Primero estaban los grupos y los vimos y estamos nosotros dentro de ese grupo y bueno, los grupos ya están así. Hay miles de grupos de guitarras. Con formaciones, por ejemplo, Palermo Trío, sí. Que se presenta el 6 de octubre. Es una formación emblemática. Acompañaron a Rivero en su momento, ¿no? Sí. O don Rafael del Pino, un maestro de la guitarra tango también. El repertorio de ustedes es todo de obra ya realizada. No componen ustedes. No. Por ahora. No, ¿lo tienen pensado? No, en este momento no, estamos trabajando sobre el repertorio ya compuesto, pero lo que sí hacemos son, bueno, en particular Juan es el que desarrolla los arreglos. Claro. Estamos desarrollando una búsqueda desde los arreglos, no desde buscar repertorio nuevo, sino de la composición. Tomamos una composición y la repensamos y la... Bueno, Juan, en realidad, ¿no? Sí, que es lo que hace que también le da una cuestión de vida, ¿no? Porque una cosa es agarrar los estándares y salir a tocarlos lo más parecido que uno puede. Tiene su mérito, pero sí, es otra cosa, digamos. Otra cosa. Tiene más que ver con el estudio, para mí, el aprendizaje, y esto tiene más que ver con una búsqueda creativa que pasa por otro lado, ¿no? ¿Estuvieron en el Festival de Tango? No. ¿En alguno? No estuvimos. ¿De los festivales de tango de los últimos años? Yo estuve como público el año pasado. Pues claro, está muy bien. El año pasado. Tenemos una tanda y cuando volvamos de la tanda seguimos escuchando en este furor que causa el tango o no, a través de agosto, mes del tango y mes del niño. el tango una vez más perdiendo contra alguien. Vamos a la tanda y seguimos escuchando Cordal Trío. Gracias. Espacio publicitario. Puente del Sur. Puente del Sur. Hacemos la distribución a domicilio de productos de almacén hechos por compañeros que buscan otra forma de trabajo sin contaminar, sin adulterar y sin explotar. Sumate a una opción de consumo solidario y responsable. Llámanos al 4450-7730 4450-7730 o escribinos a puente-delsur@yahoo.com.ar. Puente del Sur. Radio Taxi Tango. 10 años brindando confianza, seguridad y puntualidad. 4-862-2222. Un servicio las 24 horas del día, los 365 días del año. 4-862-2222. Radio Taxi Tango. Fin espacio publicitario. Cuidado. Guarda. Sintoniza bien. No te vayas a la derecha. Quédate en AM530. La primera. De la izquierda. Horas 47 minutos de la mañana, estás escuchando Condenados al Éxito en AM530, La Voz de las Madres. Estamos compartiendo esta mañana de viernes con el Cordal Trío, que para usar una expresión nueva en la radio, se las trae. Un trío que bien, se las trae. Sí, sí, sí. El jueves 1 de septiembre a las 19 horas estarán en el Museo Casa Carlos Gardel, en ese ciclo, donde los tienen como artistas gestores, organizadores de la movida, en Jean Jaurès 735. Y el sábado 3 de septiembre en el Teatro York de Olivos, en Juan Bautista Alberdi 895. Todo esto es la semana que viene, vayan haciendo tiempo. ¿Qué podemos escuchar? Bueno, ahora, anúncienlo. Amurado. Amurado. Thank you. escuchamos a Murado. Es la versión de Pedro Maffi y Pedro Lawrence. Sí, señor. La que hacen ustedes. Ay, este tema también tiene letra. ¿Por qué eligen cantar alguno y no otro? En realidad es un trío de música instrumental. Y el otro fue un error. El otro fue porque resulta que estos dos cómplices que estamos acá, sí. Un día se le ocurrió diciendo, bueno, che, mirá, estamos haciendo todo instrumental. Dice, tenés que cantar algo, bueno. Y se tiró. Claro, viste el tipo de ejemplo de quién da un paso al frente, tiraron los dos pasos para atrás y me dejaron solo a mí adelante. Muy bien. No, pero además porque Juan es un gran cantor. Claro, sí. La famosa trampa del Orsay te hicieron. Claro, exactamente. ¿Es el único, la milonga del solitario, es el único cantado que tienen? No, tenemos. ¿Han incorporado más? Sí, sí. Estamos corriendo acá a la fineta. Digamos, el perfil nuestro, la sonoridad del trío es de las cuerdas, digamos, claro, de la guitarra. Claro. Ahí es donde está la esencia de nuestro trabajo. ¿Cuántos se elaboran juntos? ¿Que tocan juntos? Vamos para 4 años. Claro. ¿4 años? Claro. ¿Y se puede conseguir material discográfico? ¿Han sacado algún disco? No tenemos un disco editado, por esto que decías en un comienzo, ¿no? No se dan las condiciones, es difícil editar un disco a través de algún medio, y apuntamos más, convencidos de lo que hacemos, así con la alegría y las ganas, apuntamos más a tocar en vivo y que la gente nos vaya a escuchar. Bien. De todas maneras, en internet, repetimos, está myspace.com/cordaltrio o en Facebook buscas Cordal Trío y sí, te haces amigo, y ahí, sí, bueno, seguramente le podés manguear alguna grabación. Sí, cómo no. Ustedes organizan el ciclo de guitarras argentinas, sí. Estuvimos hablando ya de eso. ¿Consideran, como les dejo el traje de músicos a un costado y les hablo a los artistas gestores, organizadores de una movida, ustedes qué consideran, o si consideran que hay un público genuino para este tipo de música que tradicionalmente siempre hubo en nuestro país, pero que hace un par de años por lo menos no tiene visibilidad en los medios? Sí, eso como dije, Chal, tu pregunta es casi una afirmación, ¿no? Esto que vos estás diciendo de que no tiene visibilidad en los medios es así, uh-huh, en realidad. Y cuando vos haces este tipo de eventos, la gente está desacostumbrada también. Claro. Ustedes saben lo que es arrastrar gente para un concierto, hasta que la gente se habitúa a esa idea, uh-huh, a ir a escuchar, a salir a escuchar en vivo. Y de a poco se va juntando, y es muy interesante lo que pasa. Es muy interesante. Me parece que el evento de tocar en vivo... La participación. Sí, la cosa activa. Aparte la gente... nosotros tenemos un vínculo muy directo con la gente. Terminamos de tocar y estamos ahí al costado hablando. Claro. O sea, no tenemos ningún problema en ese sentido. Y ¿se puede tomar algo cuando lo van a ver? Porque viste que a veces la música entra mejor con algún aperitivo. Sí, ahí en la casa Carlos Gardel, bueno, al costado de lo que sería... creo que hay una barrita. Una cosita como para jodar. Al principio y en el intervalo. Muy bien, durante el concierto propiamente dicho... A escuchar. Señor, no lleve garrapiñada en bolsita. No, claro. Aparte te llaman al mozo, sí, en el medio de y sí, peor, se ponen a discutir, ¿qué rompimos? ¿Cómo me vas a cobrar 200 pesos? Compadrito, ¿qué te pasa? Esto que vos te estás contando como un chiste, a nosotros nos ha pasado en vivo. Sí, partido ustedes por alguna de las partes. No, por favor, esquivamos a tiempo, esquivamos los botellazos a tiempo. Para todos ustedes. Sí. No, pero la experiencia de escuchar, ya te digo, es una cosa conmovedora, muy linda para nosotros, y entendemos que también para la gente que gusta el género, tanto en el caso de nuestras presentaciones como la de los otros grupos. Uh-huh. Cuando los otros están tocando, hay fechas que nosotros organizamos en las que no participamos, y ves a la gente escuchando con una energía, con una tensión. Sí. Una vuelta escuché un músico brasileño que se llama Hermeto Pascual. Uh-huh. Que él dijo una... Sí, multiinstrumentista, un tipo que toca con una muñequita de es un, hule, sí, digamos, un extraterrestre. Sí, sí, sí. Hermeto es un extraterrestre. Sí. Y Hermeto decía, terminó el concierto después de 4 horas, ¿viste? Esos conciertos enormes. Y Hermeto decía una cosa que es muy interesante, que es la idea de que yo solo no soy músico, ustedes también son músicos, claro, pues la música la hacen ustedes también, el público es músico. El público es músico también. El de arriba del escenario es músico y el público también construye la música. Uh-huh. Desde la escucha, desde la cosa... El acto social. Sí, sí. De asistir a un concierto. Sí, y estar en el concierto, poner la oreja. Sí, darle significado a eso que viene, ¿no? Sí, sí. Ponerle... Y pasa una cosa mucho más poderosa que la cosa por ahí más superficial de disfrutar un ratito nada más. Pasa otra cosa más profunda y más potente. La última pregunta de mi parte, por lo menos, tiene relación con el tema del trío de guitarras en este caso y la dirección musical en cada tema. ¿Ustedes van variando esta dirección? O por ejemplo, recuerdo el trío Gorsito Cataldi de La Vega, también de guitarristas, que ellos cada vez que hacen un tema, o sea, van variando en el mismo tema la dirección. ¿Cómo es en el caso de ustedes? Bueno, acá en este caso, el tema de los arreglos, bueno... por mi cuenta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después nos juntamos y transmitimos, acomodamos las cosas, depende en el tema que hacemos, ¿no? Claro. Acá la particularidad que nosotros tenemos en otras formaciones es que en otras formaciones, bueno, están ya marcados, ya delineados quién son la primera, exacto, segunda guitarra y el ritmo, ¿viste? Sí. Pero acá nosotros solemos a veces rotar esa función, ¿entendés? O sea, se puede decir que en realidad, más allá de que Benito en el guitarrón cumple la parte rítmica, pero yo creo que se lo puede tomar como que somos tres guitarras punteras, como lo claro, dice, claro, ¿no? O sea, ahora, hablando en fractura expuesta con el dúo Möller Bordes, Möller Bordas, también de guitarras, justamente ellos hacían la misma observación. Y justamente también el trío Grosito Cataldi de La Vega, la misma observación. Le preguntaba a Möller Bordas y le pregunto a ustedes, sí, a lo largo de la historia del tango, ¿esto se realizó? ¿Siempre fue una guitarra primera, una segunda y una tercera? Mirá, por lo menos por lo que sepan ustedes, ¿no? Sin ningún tipo de enciclopedia, le pregunto. No. Nosotros siempre tomamos como parámetro, decimos nosotros, los que fueron los precursores en esto, en la guitarra tango, que fueron los guitarristas de Gardel. Sí. Que ellos, la otra vez hablando con Rubén Díaz, integrante de Devoción Trío, entrábamos en esa en una concordancia de pensamiento de que ellos fueron los precursores de decir, bueno, esto es así, se interpreta así, se toca así. Uh-huh. Y vos fijate grabaciones antiguas de Gardel, ya por decir año de la década del 20, ponele, en donde, bueno, tanto Riverol, Aguilar, Pajés, Maciel, que eran los guitarristas de Corsini. Si bien era otro concepto de arreglo, porque ellos fueron los precursores, pero ya desde ahí ya se podía denotar de que, bueno, que había una primera, una claro, primera voz, segunda voz, una octava. Lo que claro, sí, los roles. Exacto. Ahí. Lo que sí en ese entonces no estaba incluido el guitarrón. Claro. Pero sí había roles establecidos. Sí, de todas maneras. Tiene que ver también con la funcionalidad. Había agrupaciones, o hay agrupaciones como la nuestra, que se puede sentar a ensayar y armar un arreglo. Y había tipos que tenían que salir a trabajar y tenían que salir al ruedo y en una noche exacto, tenían fácil, que cocinar. Claro. Y no, entonces sí, había entra, que establecer alguna forma de trabajo operativa y dinámica. O sea, bueno, tiene que ver con eso. Tenemos el informativo, después del informativo hacemos un tema más. Genial. Pero justamente a modo de conclusión en esta pregunta era porque es uno de los aportes de la generación a la historia del tango, por lo menos veo parecido en la respuesta de Möller Bordas sobre esta faceta de los guitarristas, en este caso de ir cambiando la primera y la segunda guitarra, algo que no se estilaba en otro momento y que sí se estila, y lo comparo con el tema de generacionalmente hablando de esta revolución que organizó el tango queer en el baile, donde también se ponen en estado crítico el rol de los bailarines y quién lleva y quién manda. ¿Ustedes ven algo parecido con eso? ¿Sí o no? Sí, es una pregunta cerrada. Sí, probablemente. Probablemente sí haya puntos en esa idea de común, de contacto. Sí. 12 del mediodía. Les damos tiempo para que lo piensen. Una pregunta exacto, realmente sesuda, la de Germán Marcos. Es el Cordal Trío lo que está sonando acá en... Condenados al éxito. ¿Condenados al éxito es el programa? Sí. ¿No le cambiamos el nombre? Todavía no. Condenados al éxito, 12 del mediodía, vienen las noticias en la voz de Mariel Caro. Después seguimos nosotros, hoy un poquito más de música y un poco más de radio. Hasta luego. 12:03, Juan Monasterio se hace cargo de los timones de este programa en la operación. Se va Gabriela Gugliaro. Se va a los golpes con alguien, yo no quiero dar más datos. Estamos con el Cordal Trío, que es lo que suena en Condenados al Éxito, y nos vamos a despedir con un poco de música. Antes la fecha, ¿no? Sí, ambas con entrada libre y gratuita. No hay tantos espectáculos gratuitos en la Ciudad de Buenos Aires últimamente. Jueves 1 de septiembre a las 19 horas, el jueves que viene, en el Museo Casa Carlos Gardel, en Jean Jaurès 735, allí se presenta el Cordal Trío. ¿Con quién? Junto con José Luis González Trío. Muy bien. Y el sábado 3 de septiembre a las 21 horas en el Teatro York, en Olivos, en Juan Bautista Alberdi 895. ¿Ahí van acompañados con alguien? Nos presentamos... Eso está dentro del marco del Festival Guitarra del Mundo. Ah, ahí va, ahí va. El Festival Internacional, sí, digamos, sí, sí. ¿No? El gran festival. Y en ese evento... Compartiremos con Roberto Calvo, Carlos María Zeta y Manolo Iglesias. Muy bien. Guitarrita flamenco. Todo ese mismo día, el sábado 3 de septiembre. Exactamente. Bueno, ¿con qué nos despedimos? Y bueno, nos vamos a ir silbando. Adelante. Cordal Trío en Condenados al Éxito. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Un placer haber estado. Gracias.